en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Saludos a todos los que sintonizáis con el 101.4 o nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Hoy es martes 14 de marzo de 2023. Buenas tardes. Con la vuelta a los entrenamientos del Elche Club de Fútbol, será esta tarde a las 5:30 para preparar el partido correspondiente a la jornada número 26, que será en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, el cuadro donostiarra que cierra la clasificación de puestos de Champions. Es cuarto clasificado con 45 puntos y el jueves jugará frente a la Roma, el partido de vuelta de la Europa League. Tiene que levantar un 2-0. Esto en teoría es bueno para el Elche porque el cuadro donostiarra ahora mismo está muy centrado en eliminar a la Roma, en eliminar al equipo de Mourinho, y ahí va a tener un hueso duro, con lo que todas las energías estarán enfocadas en ese partido del jueves noche, con lo que llegarán más justitos físicamente, al menos que el Elche, que desde hoy prepara el partido con tranquilidad hasta el próximo domingo. Para ese encuentro, Pablo Machín no tendrá a Pere Milla, que vio la quinta cartulina amarilla, viendo que en el calentamiento las sensaciones no eran las mejores en esa clavícula, pues digamos que forzó para ver la cartulina amarilla, cumplir ciclo de sanción frente a la Real y así tener tiempo suficiente, dos semanas más, para recuperarse al 100% y llegar al día del Barça, porque la semana que viene no hay fútbol, hay parón por selecciones. Tampoco podrá contar con Pape Chey, que cumplirá el tercero de los cuatro partidos que tiene de sanción. Pape Chey, que terminará su sanción frente al Barça, es decir, ese será el último partido, cuarto y último, y volvería ya para la primera de las dos salidas, Osasuna-Elche. La siguiente, Girona-Elche. Salvo Pere Milla y Pape Chey, el resto están a disposición de Pablo Machín, incluidos Alex Collado, que ya desde la semana entrenan con normalidad, y John Chetaulla, también ya con el alta médica. Ayer se cerró la jornada número 25 con la victoria del Atlético de Madrid por 0-1 en casa del Girona. El Elche no modifica en nada su posición y su distancia con la permanencia, que sigue siendo de 13 puntos contra un Valencia que marca la salvación con 26. Esto de mirar la clasificación, pues evidentemente deprime, aunque el equipo, de manera, yo diría que contrastaría, está viviendo su mejor momento. Nunca había sumado durante dos partidos seguidos hasta el momento. Viene de sumar 4 de 6 puntos. Y ahora haremos una especie de comparativa de cómo le ha ido en estos primeros 6 partidos al Elche en la segunda vuelta y a cómo le fue en la primera. Lo que está claro es que Machín es consciente, sabe que cada vez queda menos para el milagro. Sí, eso es una evidencia. Pero es que nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es seguir compitiendo como lo estamos haciendo, y ya no solo estamos compitiendo, que me lo oís muchas veces porque para mí es la palabra clave y lo que yo les exijo, es que nos estamos mereciendo esas victorias y tenemos que continuar en esta senda. Si no puede ser, como hemos dicho, en cuanto a puntos, por lo menos nosotros como profesionales primero, no podemos dejar tirar la temporada ni borrar nuestra imagen de profesionales,

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Quedan 13 partidos para finalizar la competición. El Elche sigue muy hundido en la tabla clasificatoria y con los guarismos que está realizando, con los puntos que está sumando en la segunda vuelta, el cálculo nos sale aproximadamente que el Elche llegaría, si sigue sumando en esta media de un 40%, llegaría en total a los 29 puntos. Y lo explico, evidentemente, puntuación más que insuficiente para salvar la categoría. Aún así, los números, comparando los de la primera vuelta con la segunda, son radicalmente diferentes. En la primera vuelta, recordamos, en los 6 primeros partidos, el Elche, después de 5 derrotas, un empate y 0 victorias, solo sumó un punto de 18, es decir, un 5%. Ahí ya se veía la trayectoria tan nefasta que podía llevar el equipo, aunque nadie pensaba que no fuera a reaccionar. En esos 6 primeros partidos, donde solo sumó un punto, marcó 2 goles y le hicieron 16. Bien, en la segunda vuelta, en los primeros 6 partidos, ha sumado 7 puntos de 18, es decir, un 40% de los puntos. En la primera vuelta un 5%, en la segunda vuelta un 40%. Si comparamos victorias, pues no hay color. En los primeros 6 partidos, 0 victorias. En los primeros 6 de la segunda vuelta, 2 victorias, un empate y 3 derrotas. En el cómputo de goles a favor y en contra, también llama poderosamente la atención. Si en los primeros 6 partidos el Elche había encajado 16, aquí ha encajado 9, casi la mitad. Y en goles a favor, en los primeros 6 partidos de la primera vuelta hizo solo 2 goles, aquí ha hecho 7, es decir, más del triple. Pero es que claro, en toda la primera vuelta el Elche sumó 6 puntos de 57 posibles, es decir, un 10%. Ahora, en 6 partidos de la segunda vuelta, lleva ya más puntos que en toda la primera vuelta. En la primera vuelta hizo 6 puntos, en la segunda, en 6 partidos, lleva 7 puntos. Quiere ello decir que si en la segunda vuelta se mantuviese con ese 40% de los puntos sumados, más los 6 de la primera vuelta, acabaría la liga con 29 puntos. Claro, no tenía nada que hacer y digo, voy a ponerme a hacerme... Es que uno se agarra lo que puede y dice, bueno, a ver si con los números que está haciendo... No, tampoco le da. Tendría que hacer, ya lo dijimos ayer, un de los 13 partidos, un 75% de los puntos. Tendría que, de los 39 puntos que quedan por disputarse, 13 partidos, tendría que sumar 27-28 para, con los 13 que tiene ahora, sobrepasar los 40, que van a ser necesarios sobrepasarlo esta temporada, porque los de abajo están sumando muchos puntos. 25 tiene ahora mismo, no solo el... Perdón, 26 tiene el Getafe, que descendería. Y 25 el Almería, penúltimo, que también descendería. El Elche tiene 13. Y el que se salvaría tiene 26, que es el Valencia, también con 26. Los mismos que el Getafe, que ahora mismo descendería. Es decir, los de abajo están sumando muchísimo. Este año va a hacer falta 41 o 42 puntos para salvarse. Bueno, es la situación. Lo que refleja es que las prestaciones del equipo en la segunda vuelta, sobre todo desde la llegada de Pablo Machín, están mejorando muy considerablemente, de manera notable, pero está claro que el lastre es tan enorme. Llevas tantas piedras en la mochila de la primera vuelta que es prácticamente imposible. Algo que ya sabíamos, que en la segunda vuelta había que hacer muchos puntos. Ahora además tiene 2 rivales durísimos. El cuarto, Real Sociedad, en puestos de Champions, y el líder, el Fútbol Club Barcelona, sumido en una polémica descomunal. Todos contra el Barça, todos pidiendo responsabilidades por ese supuesto y presunto fraude de haber pagado durante muchos años al segundo del comité de árbitros, al ínclito Negreira por favores arbitrales. Pero bueno, más allá de eso, ahí no vamos a entrar. Lo que sí es un dato irrefutable es que el Elche tiene que seguir reaccionando las dos próximas semanas contra el cuarto y el primero. Y es cierto que viene de su mejor momento de la temporada, no solo por los números que estamos comentando en la segunda vuelta, donde ya lleva dos victorias, mientras que la primera no hubo ni una, sino que además, ahora mismo, en este momento, es su mejor momento porque, y valga la redundancia, ha sumado en dos partidos consecutivos, algo que tampoco había sucedido en la temporada. Viene de un empate y una victoria consecutivas. Y es cierto que el empate, pues, pudo ser victoria, como también pudo ser derrota si Tete Morente no está acertado. El Elche viene de su partido con más ocasiones de gol, 25 tiros, 10 de ellos a portería, cada vez encaja menos, cada vez los rivales le hacen menos ocasiones de gol, pero ojo, ahora vienen dos rivales de enjundia, dos rivales que son muy superiores a ti en todo, en la clasificación, en el presupuesto, pero es cierto que la Real, porque el Barça queda lejos ahora mismo, es el 1 de abril, la Real no está en su mejor momento. Aún así es la Real y aún así juega en casa. Pero sumando a que no está en su mejor momento, el jueves tiene un partido importante para ellos, muy importante, de Europa League, para intentar conseguir la machada de eliminar a la Roma. Lo tienen complicado porque el equipo de Mourinho les ganó en la ida por 2-0 allí en Roma, y ahora tienen que levantar ese resultado en la vuelta de los octavos de final. Con lo que, si quieren clasificarse para cuartos de final, tienen que levantar ese resultado. Con lo que, conociendo la idiosincrasia de la Real Sociedad y su espíritu competitivo, van a poner toda la carne en el asador, porque para ellos llegar a cuartos de final de competición europea, pues realmente es fantástico, y evidentemente no están preparando para nada el partido del Elche. Entre esto y que el Elche llega con las flechas hacia arriba y la Real no está en su mejor momento, pues hombre, las fuerzas se pueden equilibrar e igualar hasta el punto de que el Elche, ¿por qué no?, pueda dar la sorpresa y hasta ganar allí. A lo mejor lo que no ganó aquí contra el Valladolid, ojalá lo pueda ganar allí. El Cádiz, por ejemplo, el otro día empató, lo que demuestra que la Real, pues insisto, no está en el mejor momento de la temporada, no está fina, y además este jueves tiene un partido duro, difícil, y donde van a poner toda la carne en el asador, con lo que físicamente llegarán más agotados, seguramente mentalmente también, porque están jugando competición europea y campeonato doméstico, que el Elche, que tiene que poner pues absolutamente todo para ganar ese partido. Reconocía Pacheta, técnico del Valladolid, que fue homenajeado el otro día, detalle de señorío por parte del Elche y de Cristian Bragarnic, pues en este caso un reconocimiento con una placa conmemorativa por sus dos logros históricos, los dos ascensos, el de segunda y el de primera división. Pacheta, para él, el Elche no está muerto. Y alguien dirá, hombre, ¿y qué va a decir? Bueno, pues dijo lo que se le preguntó. Y esto es lo que él cree sobre el Elche Club de Fútbol. No, que va. Eliminado jamás, y menos a lo Elche. Es un equipo que ha hecho muy buenos partidos, pero cuando se te enrosca, se te enrosca. Y ha tenido ahí durante muchos partidos un hándicap importante, y era que jugabas bien y no ganas. Y no ganas, y no ganas, y no ganas, y eso genera dudas, genera pues eso. Pero sin embargo ahora está en un momento con la flecha para arriba, lleva 3, 4, 5 partidos, quitando el del Madrid quizás, pero el del Betis, el del Español, son partidos que merece ganar. Hoy ha competido hasta el final, cuando se le pone el partido muy complicado, el minuto 3, entonces es un equipo que está vivo, está muy vivo, y va a hacer mucho daño este equipo, va a hacer daño, y esto, aquel que no venga preparado aquí va a tener dificultades. Nosotros llevamos toda la semana advirtiendo del partido y de la intención y de la intensidad del partido, que sabía lo que me iba a enfrentar, lo sabía, y sé lo que es este público hoy, sé lo que es este estadio y sé lo que es este equipo, lo conozco, y sabía que iba a ser lo que ha pasado. Lo que ha pasado, y él lo reconocía, es que el Elche, por momentos y en la segunda parte, les sometió. A ver, ellos han tirado, nos han sometido, han tardado en meter el empate, Y luego han tenido quizás no demasiadas ocasiones muy claras y demás, pero bueno, los remates. Nos hemos enfrentado al mejor equipo de primera división en el balón parado. Y hemos defendido muchas, muchas, muchas muy bien, pero otras también han rematado. Entonces, este es el mejor equipo de balón parado de primera división, uno de los mejores, de los que más goles hacen, de los que más peligro hacen. Y ahí hemos tenido que estar muy, muy atentos. Y luego nos llega el gol de un rechace en el que no estamos cerca de las marcas, en las que estamos lejos, y eso nos ha hecho encajar el empate. Ya sé que Pacheta es más fácil que le regale los oídos al Elche que a cualquier otro equipo, o que es más fácil que Pacheta te regale los oídos, se los regale al Elche, que cualquier otro entrenador, lo sé. Pero cuando un entrenador ve cómo le vuelan dos puntos fundamentales para ellos en el minuto 95 y dice esto, y además se muestra contento con el resultado, es porque le ha visto las orejas al lobo, porque sabe que el Elche ha hecho partido, lo hizo partido muy cerca de ganar. Pero bueno, está bien y yo creo que hay que poner en valor las palabras de un técnico rival y además, en este caso querido, como el propio Pacheta, que no tenía ningún problema ni se le caían los anillos en felicitar al equipo ilicitano por el partido que había hecho. Y felicitarle por el segundo, sobre todo el segundo tiempo que ha hecho. Hemos tenido nuestra opción en el primer tiempo cuando hemos podido ir a por el segundo, pero luego el Elche sabíamos que nos iba a apretar y nos ha apretado mucho y al final hemos acabado sufriendo. Pero poco que decir, creo que el resultado, al final nos llevamos un punto, teníamos los tres, pero se te escapan al final, como se podía haber escapado un poco antes, y ahí nos ha tocado sufrir. Hoy ha tocado sufrir, lo llevábamos advirtiendo toda la semana, que iba a ser un partido duro, que iba a ser un partido intenso, y acaba con dos expulsiones y con lío. Y con lío, pero bueno, insisto, más allá del cariño que Pacheta le tiene al Elche, que se lo tiene, Pacheta siempre ha sido un tipo realista que ha hablado muy claro y yo creo que ese es uno de los motivos por el que ha calado tanto en la afición blanquiverde. No solo por los ascensos, que también, sobre todo, pero también por su manera de ser, sencillo, cercano, hablar como a calzón quitado. Es un tipo que no dice, que no piensa lo que dice. Él dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. Hay otros que sí, que se piensan mucho las cosas antes de decirlas para quedar bien, para no meter la pata. No, Pacheta es de los tíos directos y te habla con el corazón. Por eso ha conectado con el aficionado tanto. Hay entrenadores que también han conseguido magníficos logros en el Elche, pero no han conectado pues porque su manera de ser es o más distante o más fría o por lo que sea. Pacheta, que por cierto reconocía el sentimiento de volver y el homenaje. Lo primero, los sentimientos son muy intensos, ¿eh? Por venir aquí. Llego a Elche y el sentimiento es intenso, y entro en el estadio y los sentimientos son intensos, y es muy raro tirar hacia la derecha para los vestuarios en lugar de para la izquierda, ¿eh? Me resulta. ¿Por qué? Pues porque son muchísimos días de entrar por este estadio. Agradecer el detalle, ¿eh? El detalle al club, agradecerlos. De verdad, porque es un detalle que a mí me enorgullece. Y nada, hemos charlado un poco con Cristian y bueno, pues las cosas que se dicen ahí. Pero bueno, ha sido emotivo, es cariñoso, lo agradezco en el alma, el detalle. Bueno, pues que le vaya muy bien a Pacheta en su Valladolid, porque insisto, se lo merece y además es un tipo que no solo como entrenador, sino como persona, creo que se gana los amigos que tiene, y a partir de ahí, insisto, que le vaya muy bien en el Valladolid. Cerramos ya el capítulo de Pacheta y seguimos centrados en lo nuestro. Por cierto, el club dispone de 231 entradas para el partido Real Sociedad Elche a un precio de 30 euros para cada abonado. Sector visitante, así que el que quiera viajar a San Sebastián para ver el partido Real Sociedad Elche, pues sabe que el club dispone desde hoy de esas 231 entradas para ver el partido. Por otra parte, también destacar que el Elche y la Federación de Peñas han renovado su convenio de colaboración. Seguirán colaborando de manera estrecha para fomentar la participación de aficionados en diferentes iniciativas. Y bueno, pues esta renovación, este acuerdo es por dos temporadas, este convenio de colaboración. Joaquín Buitrago, presidente del Elche, y el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, firmaron ese acuerdo ayer en las instalaciones del Estadio Martínez Valero. Y antes de

y es que el calor y las altas temperaturas, con máximas en torno a los 28 grados, pasaron factura a los corredores. Según datos de la organización, de los 3.200 inscritos, tomaron la salida casi 2.800. La mayoría eran ilicitanos, pero hay que tener en cuenta que otros muchos procedían de otras partes de España e incluso fue una media con participantes de más de 25 países diferentes. Escuchamos al ganador Ben Connor, quien tuvo la ayuda de un traductor. Yeah, it's very good. Yeah, very great atmosphere. Yeah, atmosphere is very good. Very good. Que el ambiente es muy bueno y que he estado muy bien. Estaba muy agradecido por la oportunidad y que todos le alentaban a llegar a la meta rápido. Hay que decir que el ambiente durante la carrera fue fantástico. Gracias al apoyo del público y de la ciudad, los ilicitanos se volcaron con la edición de oro de la media y abarrotaron las calles para animar a los corredores. El podio masculino lo completaron el marroquí del Club Atletismo Elche Decathlon, Abdelmajid El Hissihouf, y el escandinavo David Nilsson. En categoría femenina, la segunda clasificada fue la valenciana Silvia Sarrión Esteve, y la tercera en llegar a la línea de meta fue Ana María Rivera García. Escuchamos a estas dos corredoras. La verdad es que no estoy muy contenta con mi tiempo porque quería haber hecho un poquito menos, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Sí, la verdad es que cuando vine la otra edición, ya me quedé un poco con las ganas y con la espinita de volver en otra edición, y hoy, en la 50 edición, más apropiado que hoy, imposible, el ambientazo. Hay un ambientazo increíble, una animación en todas las calles, mucho ambiente. Sí, muy satisfecha, es mi segunda media maratón y bueno, adaptándome a la distancia, se hace dura, pero bueno, muy bien, muy agradecida porque, como le he dicho a tu compañero, la ciudad de Elche se vuelca en esta carrera, salen todo el mundo a la calle. Es una carrera en la que hay un ambiente increíble, desde el primer kilómetro hasta el último. Y bueno, te encuentras muy arropado dentro de la carrera, me ha encantado. Escuchamos más testimonios de algunos de los corredores que iban llegando a la línea de meta en el paseo de la estación. Sí, muy, muy bonita, como siempre. Bueno, como siempre no, mejorando. Sobre todo destacar la afluencia de gente en las calles. Cada año hay más y este año ha sido muy bonito porque había mucha gente. Así que enhorabuena a todos los ilicitanos y a las ilicitanas por estar en la calle, a la organización, a la concejalía del ayuntamiento. Muy bonita. Pues ha sido muy especial porque, bueno, es la edición 50, la más antigua del mundo. Muy bien organizada, muy bien hecha. He perdido la cuenta de las veces que he corrido aquí ya, será la décima o la decimosegunda, no sé. Y siempre muy bien, la verdad. Hoy marcada por el calor, que, bueno, en estas fechas recuerdo calor, pero no tanto. Pero aún así, pues, disfrutando, intentando sufrir lo menos posible. Y, bueno, aunque se sufra, también se disfruta, ¿no? Disfrutamos un poco raro nosotros. Ha sido una carrera muy bonita. Al ser la 50 edición, pues, la ciudad se ha volcado en la carrera. Notabas que la gente, los que corremos, nadie quería perdérsela. Este año, bueno, conseguir un dorsal era el objetivo. Y se ha sufrido mucho. Hacía viento, necesitabas mucha hidratación. Muy sufrida y orgulloso de haberla terminado. Y por exceso rano es que te ayuda mucho a conseguir los objetivos. La verdad es que con mucha emoción, porque en este caso corro con la hija de una amiga, Yanira, y era muy especial. Bueno, y aparte que la corría con ella, este año hago los 50, con lo cual, qué mejor reto, y muy disfrutada con ella. Ha sido muy especial, es la primera vez que la he hecho aquí en nuestra ciudad. Muy bonita, muy dura también, muy luchada, y nada, ojalá muchos años más. El primer participante local fue Rafael González Bois. Por cierto, recuerdo que esta tarde, Paco, a las 6 en la Plaza de Baix, el ayuntamiento ha convocado 5 minutos de silencio en recuerdo del joven Fernando Ayala. El ilicitano falleció a los 21 años tras acabar la prueba. La media más antigua del mundo celebró sus bodas de oro, la edición número 50, que desgraciadamente quedará marcada por la tragedia. Pues desde aquí nos vamos a sumar esos 5 minutos esta tarde, y lo dicho desde ayer y bueno, y desde el domingo, todo nuestro apoyo y cariño a toda la familia del joven ilicitano fallecido. Vamos a hablar de balonmano, porque el Atigo tiene una semana dura, tiene faena, ¿no? Pues sí, Paco, y además el pasado sábado nos volvió a dar otra alegría en balonmano. El pasado fin de semana el Atigo Club Balonmano Elche regresó a la Liga Guerrera Ciberdrola con una victoria importantísima en la pista del Costa del Sol Balonmano Málaga. 26-28 ganaron las de Joaquín Rocamora gracias al liderazgo en ataque de Ale Donascimento, quien aportó 6 dianas. También tuvo un papel fundamental la portera Nicole Morales. Este triunfo aprieta mucho la pelea por la segunda plaza en la División de Honor, una posición que da acceso directo a competiciones europeas. Con estos dos puntos, el Elche está quinto con 21. Habla el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, me dice que el equipo es competitivo, me dice que el equipo es ambicioso, me dice que el equipo, a pesar de haber perdido probablemente a la mejor jugadora del mes de febrero en ataque como es Danila, sigue manteniendo la misma ambición y bueno, pues quizás es un toque de atención para el resto, que a lo mejor con la lesión de Danila ya aparecían en las redes que perdíamos mucho potencial, que Elche ya no sería capaz de competir y al menos a un partido hemos vuelto a demostrar contra un gran equipo como es Málaga que sí que somos capaces de competir. Esta semana, como bien decías, Paco, es muy especial para las guerreras del Elche. Mañana miércoles, a partir de las 8, juegan en Liga ante el Granollers en el Esperanza Aj, un partido que emite en directo Tele-Elche. Y el domingo, el Athletic Go afronta la ida de las semifinales de la European Cup ante el Atlético Guardés. También le preguntábamos a Joaquín Rocamora sobre los dos nombres propios de la victoria en Málaga, la brasileña Ale do Nascimento y la portera Nicole Morales. Sí, a ver, sin duda creo que con Ale tenemos la mejor extremo del equipo, estando al 70-80% como está siendo la más eficaz sin duda en ataque, pero además creo que una de las jugadoras más resolutivas de la liga ya en el último mes. Cuando le llega cualquier balón caliente o complicado, de momento no ha fallado ninguno. No falló en Porriño, no falló en Guardés, no falló en Málaga. Entonces sí que se está convirtiendo en una jugadora muy fiable, sobre todo en los momentos más complejos del encuentro. De Nicole podemos seguir hablando. Yo creo que Nicole es una de las 4 o 5 mejores de la Liga de Herreras Iberdrola. Es una portera que ha ganado mucha regularidad. Es una portera con la que Manu ha trabajado muy bien los últimos años y donde creo que hay que poner en alza en este sentido el trabajo que ha desarrollado con ella Manu. Y bueno, ojalá siga así, ojalá siga siendo tan estable, ojalá nos siga ayudando tanto en portería y que semana tras semana tengamos que hablar de ella y por qué no, pues le llegue en un futuro próximo alguna llamada del Combinado Nacional, que seguro que para ella sería algo muy bonito. Por otro lado, en la primera nacional masculina, el Elche de Sergio Belda ganó por 23-22 al Levante Marni en el Esperanza Aj. El equipo ilicitano encadena dos victorias consecutivas. Nos marchamos ahora al fútbol en la tercera ref. Al Athletic Club Torrellano se le escapó la victoria en el descuento. 1-1 empató ante el Gandía en el Isabel Fernández. Pese a ello, el equipo de Carlos de las Cuevas recorta la distancia con el playoff y se queda a 3 puntos. Habla el futbolista John Iñiguez. Yo creo que la categoría ahora demuestra que ganar es muy difícil y bueno, el equipo sigue manteniéndose vivo, sigue en esas posiciones altas de la clasificación y como te digo, ahora tenemos que aprovechar que estamos en una dinámica positiva e intentar seguir enganchados ahí para poder alcanzarlo. Además, el ilicitano venció por 2-1 al Atlético Levante en el Diego Quiles con goles de Sarsanedas y Pablo Molina. El filial está a 6 puntos de la quinta posición. Esta victoria es importantísima, tal y como reconoce el técnico argentino Pato Graf. Se sintieron cómodos, hicieron un buen partido, tuvimos la capacidad para ponernos un 2-0. Estuvimos ordenados en la faceta defensiva, fuimos intensos en la presión y así viene el primer gol. Así que bueno, contento, a disfrutar, el esfuerzo lo han hecho los jóvenes, ha sido muy bueno, están reventados ahora, pero es parte de, si realmente queremos acercarnos a la zona de playoff, tenemos que disputar cada partido como si fuera el último. En la Liga Nacional, 2 resultados, Patacona 2 y Tango 1 y Alcira 1, Kelme 2. En la Primera Nacional Femenina, victoria del Elche en el descuento gracias al gol de cabeza de Uxue Mendía. 2-1 ganaron las chicas de Pepe Contreras a la Rambla. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central venció por 82-66 al Ifach Calp. En la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche ganó por 47-42 al Melilla en el pabellón del Toscar. En la Primera División Masculina de vóley, el Club Voleibol Elche perdió por 1-3 en casa ante el Cuenca, y en la Primera División Femenina de Waterpolo, el Zulu Club Waterpolo Elche se impuso el senior femenino por 17-5 al Marbella en la piscina del Esperanza Aj. Pues hasta aquí los resultados del fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Momento de marcharnos al Club Deportivo Squash para ponernos en forma, para disfrutar de una salud de hierro en el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.